Amigo, ¿tú crees que esta es la página, verdad? Sí. ¿Tú crees que esta es la página? Sí. ¿Cómo se llama la página? No me acuerdo. Netflix. Sí, Netflix. ¿Qué? A ver. Amigo. No hackearon. Su computadora ha sido hackeada. Los Robux. Señor, ¿puedo ayudarlo con su computadora? Por lo visto está sufriendo un desperfecto. ¿Acaso bajó piratería? Pues no, pero no me deja meterme. Me sale esto. Pruebe cortando el cable rojo o el azul, pero primero, deposíteme mi dinero. Ok. Muchas gracias. Ahora recuerde, cable rojo o azul. Esto fue una creación de Radio Experimental Juan Huáquez Morfin. Por los niños llamados Máximo y... ¡Cristian! Excelente, molestó ahí.